18, 4 minutos. La temperatura, 13 grados. La humedad, 66%. Estás escuchando Crisálida, 105.9. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Pero muy buenas tardes, estás escuchando Crisálida en esta tarde hermosa de otoño, casi invierno. No. Y días. Buenas tardes. Un día que el sol hizo mucha fuerza para salir así. Pero como no pudo. Nosotros a la calle. Así que el sol hace fuerza. Hace fuerza. Vos sabés que yo hoy sentía el esfuerzo del sol. Sabés que le decía, pobre, mira, hasta el sol se esfuerza en esta Argentina, dije. Sí, yo me di cuenta por la cara del sol. Sí. ¿Viste cuando lo dibujás? Hace frío. ¿Te acordás que cuando éramos chicos el sol tenía carita? Sonrisa. Sonrisa, todo. Hoy estaba con cara de esfuerzo porque dice, hace frío, dijo. Hoy estaba con el ceño fruncido. Hace frío. Así que bueno. Las señas están fruncidas. Muchos estuvimos en actos de que han jurado la bandera, los de cuarto. Qué lindo. Los felicitamos a esos niños. Qué bueno. Mi sobrina Araceli, que hoy juró la bandera. Qué bien, sí, bien por Ara. Muy todos bien. Todos emocionados viéndola. Y digo, cuando la miraba, digo, qué rápido pasa la vida. Pensar que para ella esto será tan solo un recuerdo el día de mañana como para nosotros. Yo no recuerdo el día que juré la bandera. Yo sí, Gra. ¿En serio? No, no lo recuerdo. Vos recordás mucho. Yo tengo un problema. A mí me parece que ella recuerda demasiado. No, sí. Y aparte tuvo mucha demasiado. Siempre digo que todo lo que yo no tuve, lo tuvo yo tengo ella. Mucha memoria. Es impresionante. A veces me dicen, ¿cómo te acordaste? La verdad. Pero mi hermana, más. Mi hermana se acuerda cosas que yo no me acuerdo. Dios, cómo me gustaría hablar con Mónica. Es un peligro, encima mujer, y que recuerde exactamente las cosas, es un peligro. Bueno, pero no soy rencorosa, así que no hay problema. Soy memoriosa. ¿Te acordás, Rodolfo? ¿A qué sabés que me dijiste? Guarda, Rodolfo. Sí. Tengo mucha memoria, pero todo bien. No me enojo. Tengo memoria, pero sin enojo. Entonces. Eso es bueno, Mabel. No pasa nada. ¿Viste? Admiro no pasa. Eso de vos. No todos lo podemos decir, pero no, bueno. No pasa nada. Hay que vivir tranquilamente la vida. Que es corta. Por olvidando lo que queda atrás. Sí, porque si no... Si tenés menos mal que olvidás lo que queda. Claro, es una forma de decir. Porque si tenés tanta memoria y te lo vas a traer todo el tiempo adelante, las cosas, terrible, imagínate. Así que bueno, queremos contarte que la consigna de este día... ¿Cuál es? ¿Cuál es, Rodolfo? ¿A quién callarías? ¿A quién callarías? Por un día. Por si tuvieras que elegir a una persona para callarlo. Por favor, hace silencio. Por favor, cállenlo. Silencio. O cállenla. Vos sabés que cuando leo la consigna esta mañana y decía ¿a quién callarías? Yo entendía ¿a quién gollarías? Y yo digo, ¿Rodolfo escribió esto? ¿Qué es? Decía ¿qué, yo. ¿Qué será gollaría? ¿Cuál diccionario? Y después y no estaba. Comprendí que era ¿a quién callarías? Claro. Después se puso los lentes. Claro. Sí. Y dije, las lupas. Pues no es una palabra que exista tampoco. Claro, pero Rodolfo, vos ponés cada cosa que... ¿Cómo? Puede ser. Digo, capaz siempre... un lenguaje nuevo que encontró Rodolfo y yo no lo sabía. Viste que hay palabras nuevas todo el tiempo. Entonces, como que hay todo el tiempo palabras nuevas y bueno, eso es algo nuevo. Bueno, uno podría también inventar palabras nuevas. Por eso. Pero la gente del otro lado, pobre, va a... Pero va a decir, ¿qué habrá querido decir? Y te ponen una carita y jajá nomás, otra cosa no te van a poner. Pero muy buenos los mensajes que después lo vamos a leer. Sí. Siempre hay alguien a quien pedirle silencio por un día, porque viste que hay gente que habla demasiado. Sí. ¿Cómo pasaron el Día del Padre? Ay, hablando hermoso, con papá, seguro. Hermoso. Comiendo mucho. Lo justo necesario ahora. Gnocchi, a la boloñesa y sí. Ay, qué rico, sí. Mabel. Yo un asadito riquísimo. Qué rico. Que hizo papá. Mira qué bien. Sí, mi papá se jugó. Se jugó ahí. Sí, muy bien ese papá. De asador. Y comieron todos los papás que estaban alrededor. Un papá se hizo cargo y los otros. Bueno, eso es bueno. Siempre pasarla bien, uno lo relaciona con comer bien. Obvio. No, comí muy bien, sí, como sí, bien. No la pasé. Por supuesto. La pasé de padre. Sí, comiendo. No debería ser en realidad, pero bueno. Contribuye. Nadie dice la pasé bárbaro, salí a correr. No. Nadie dice la pasé bárbaro. uno conoce la frase, corazón, no, ¿cómo es? Panza llena. Corazón contento. Corazón lleno. Panza contenta. Y también puede ser. Hay gente que se llena del amor, entonces le alcanza. Pero bueno, mientras los dejamos a nuestros amigos ahí que puedan llamarnos o comunicarse o mandarnos un mensajito más en el Face, los dejamos escuchando algo de música aquí en Rodó. Ah, vamos a escuchar a Madness, y si hablamos de decir callate, vamos a escuchar también justamente Shut Up. Shut Up. I wasn't there. Don't blame me, it just isn't fair. You listen to their side, now listen to mine. Come think of a story, sure you'll find me sometime. Now pass the blame and don't blame me. Just close your eyes and count to three. Just his mate. He told me to stand here and watch the gate. I've got a wife and three kids, you know. They'll tell you I'm straight, at least I think so. I'm as honest as the day is long. The longer the daylight, the less I do wrong. Now pass the blame and don't blame me. Just close your eyes and count to three. El secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida 105.9. Comunicate con Crisálida 105.9 @hotmail.com. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálidas. Muy bien, aquí estamos nuevamente. Y tenemos algunos mensajitos. Si recién prendiste la radio, estás escuchando Crisálida, Mabel Maggi, quien te habla, Rodolfo de Martino y Graciela Ojeda, quienes estamos aquí. Le mandamos un besito a Claudia, que está atendiendo algunas cuestiones familiares. Así que bueno. Por esas razones los más le perdonamos, pero siempre decimos que ella tiene programas acumulados. Que sí, los sí, va, sí. Nos tomamos vacaciones un mes y la vamos a sacar allá. Y ella va, va a seguir acá. Sí, Rodolfo, sí, nunca faltaste vos, ¿no? Al programa. Sí, una vez. Ah, no una recuerdo. Vez que casi se levantó y vino. Sí. Sí, que estábamos los dos. Una vez, sí. No, casi. Más de una vez, sí. No, una solo yo recuerdo, ¿eh? No sé si alguna otra habrá por ahí, pero una recuerdo porque me mandó con el pendrive en la mano. Acá está el programa, me dijo. Anda. Sí. Bueno, ¿ustedes a quién callarían por si tuviesen que hacerlo? A ver. Yo creo que lo más difícil para hacer callar es tu propia mente. Creo que eso es lo más difícil, ¿no? Porque a veces a la gente le puede decir silencio. A veces tus propios pensamientos son los que hablan tanto. Es verdad. Que a veces te terminan complicando, ¿no? A la gente en general, creo. Y capaz que cuando uno lo piensa y lo dice, y ahí en ese momento uno dice, ah, me hubiera callado. Claro. A veces uno termina hablando de todo lo que piensa, sí, ¿viste? Y no, sí, no hay filtro, entonces. A ver quién. Miren, Valentina Romero dice, a mis voces internas, esas que son molestas y me tiran abajo. Fúchila, dice. Mira. Esta otra que está con es vos. Como, es como la del dibujo, la de, perdón, la de la propaganda que había, que estaba el lorito este que le taladraba el cerebro a esta chica, ¿no? Con pensamiento. Entonces, sí, muchas veces. ¿Te acordás? Muchas veces es eso. Yami Terrazo dice. A varios de mis compañeros que pasan todo el día hablando tonteras. Es insoportable, dice ella. Sí, debería haber un control remoto con mute, por ejemplo. Claro. Cállenlo. Ay, tipo click. ¿Vieron tipo la película? La película. Eso está muy bueno. Cosa de hacer silencio, ¿viste? O de avanzar un cachito. Sí, ya está. Eso ya lo escuché. Sí. No, ya no, viste que lo repiten mucho, ¿viste? Sí, sí. Ya lo escuché, ya lo escuché, ya lo escuché. Como, por ejemplo, que dice Diego Paladini a la presidenta. Mucho monólogo, aburre, dice. Bueno. ¿Viste? Por ejemplo, lo pasaría. Diga cosas importantes, iba a decir. Micaela Jiménez, a mí misma, siempre tengo una palabra, anécdota, remate, historias, preguntas y conclusión. Hablo hasta por los codos, diría mi madre. Mira vos. Esto se llevaría bien conmigo. Claro. No, igual, no habría un silencio entonces. Igual la vez que vino, no la vimos hablar con los no, codos. No, bueno, pero pasa que... Estaba tímida. Espera, invita al otro programa. Lo que pasa es que eso es el gran secreto de mucha gente. Dale un micrófono y ahí, viste, no cambia. Tiene mucho que decir. Sin embargo, nosotros tratan de sacarlos. Claro, si sale en el aire, hay más gente escuchando. Claro, es un compromiso. Va a medir sus palabras. Claro, capaz que si vos le pones un micrófono oculto y le haces hablar, habla. Y no se entera, ¿entendés por qué? Porque está... Y ya está. Me gustó el... ¿Viste que hay gente que como habla... Sí, parece que hay como una cosa así constante. Me hiciste acordar un personaje de Futurama. Hablaba así. Sí. Me acuerdo Futurama, pero no recuerdo ese personaje. No sé quién es Futurama. Pino Valero, a todos los que critican tu trabajo y nunca generan nada, dice. Es verdad eso. Hay gente que habla mucho porque hace poco. Tal cual. Sí, seguimos con los mensajes. María Dora. Cosa es que había una María persona. ¿María Dora? Escarcelo. Es tipo María Dora. Sí, como que se mareando. Marea. María Dora. Y hablando de Dora también, me acuerdo que una persona dijo que la llamaba a su computadora, la llamaba Dorita. Ah. Dorita. Bueno, por computa, Dorita. En mi casa los instrumentos tienen nombre. Mira. Sí, así que todos tienen sus respectivos nombres. ¿Y cómo se llaman? ¿Dora por ejemplo, también? No, una se llama Blanquita, la guitarra. Claro, sí, sí. Esa es la más se famosa. Llama Dorita, porque es doradita. Ve siempre Dorita como nombre a las cosas Mirá. Tecnológicas. Sí, sí, así que están. A cada instrumento le ponen su nombre. Bueno. Un nombre. Para encontrarlo rápido. O sea, tráeme la Dorita, tráeme la Blanquita. Ojo con María Dora. Ahora, María Dora, seguramente que siempre la están cantando. Seguro. Un beso sí. Desde acá. A mi mente que se acelera sin sentido. Viste, están todos con. Viste, todos tienen el mismo problema. ¿Viste? Qué bueno reconocerlo que la mente. Claro, tiene. Que te traiciona. Dolores Beatriz González agrega, las personas que critican sin pensar en el daño que hacen al prójimo. Porque cuando uno critica, genera algo en la otra persona. Sí, es verdad. Y la crítica molesta también. Y a veces vos haces un comentario sobre otro y el otro que lo escucha y después lo transmite a la vez, no lo transmite literal. No, ya hay... siempre o le agrega o le quita algo. Claro, más le agrega. Más le agrega que le quita. Más le agrega que le quita. Sí, pasa que el que critica, haciendo una opinión propia. Claro. O sea, yo digo, medir las palabras antes de decirlas. Si no va a ser de utilidad para la persona que lo escucha, tal ¿para cual. Qué se lo decís? Claro. A ver, si lo medirían sería todo tan perfecto. Por eso la gente trata de hablar así sin sentido y genera algo bueno, en la vida. Deberíamos. No, el problema creo que a veces es el no tener un filtro, ¿no? Es decir, bueno, un filtro para decir esto que voy a decir. No te digo todo, pero a veces decir esto que voy a decir, la verdad, ¿qué puede producir? ¿Una bomba o va a ayudar en algo? Si es una bomba, no si digas nada. Si es constructivo hay que decirlo. Claro. Si es destructivo, ahí trata de no decirlo. Claro, si no va a cambiar nada, ¿para qué? Bueno, Lili Elías debe ser, yo misma, dice. Lili Elías, yo misma. O sea, callaría. Se callaría ella, porque habla mucho él. Pero es muy fácil. ¡Cállate! Un beso a Lili que nos escucha siempre. No. que sigue hablando. Bueno, no tanto, pero bueno. Lo que pasa, si es la Lili que yo creo, es peluquera. Viste que es muy difícil, las peluqueras en silencio. ¿Cómo casás a una peluquera? Las peluqueras hablan. Hablan muchísimo, yo tengo una peluquera porque que... Porque la gente que te habla, ¿cómo haces, pobre mujer? No puede estar en silencio. Y la llevo a mi hijo a cortar el pelo y fue una amiga mía que no le gusta mucho las peluqueras. Y y ella le cortaba el pelo a mi hijo, pero mientras me hablaba, y a mí que me cuesta un poco el diálogo, ¿no? Entonces hablábamos y ella me dice, en un momento casi lo saco a Joel y le corto yo el pelo. Dice, porque una hora para cortar una cabecita. Pero la peluquera tiene eso de hablar mucho. Le mandamos un beso a Lucy, que también es peluquera, y habla bastante. Sí, a todas las peluqueras. Es como el don de la peluquera. Es el don. En la charla. Sí, igual yo me siento muy incómodo cuando me quieren dar charla el peluquero. Yo, o sea, digo, no, córteme. ¿Y cómo está el trabajo? Digo, no tengo. Bien, gracias. ¿Cómo está el trabajo? No tengo. Quiero que esté concentrado en claro, que me corte no, bien. No se distraiga con mi cabeza, distraiga. Por favor. Trate de no meterle un tijeretazo más, por favor. No corte de más. No, por favor. No me dé charla. Haga la corta. De última que te diga. Si no, tenés que ir con un cartelito. Tenés que ir con un cartelito que diga, soy sordo, no me hable. Entonces no te va a hablar. No, me hace señas con las tijeras. Estoy en el horno. Seguimos con los mensajes mejor. Ay, me asusta. Una peluquera que me quiere hablar con señas. Te corta la oreja. Rocía Goceta, a mi mente o subconsciente, dice. Uh-huh. También, todos están con su propia mente. Alejandro Acosta, Altano Pitronacci, callaría, dice. Mira. Todos un día, bueno. Habla un saludo. Mucho. Natalia Sendón, o Sendón, a los que me prejuzgan sin saber. ¿Por qué lo prejuzgan? Bien. Primero juzgala, pero sabiendo. Claro. Y hay gente lo que decimos, hay gente que habla. Muy prejuiciosa. Gastón López, a Caruso Lombardi lo callaría. Bueno, sí, buena opción. Dana Juárez, a mi jefe. Qué a unos cuantos creo que callarían al jefe. Claro. Bueno, hay jefes que hablan mucho. ¿Por qué no se calla la boca, por favor? Ahora qué feo que la gente tenga esa sensación para con uno, ¿no? Decir, ay, ¿por qué no se calla? Pero realmente uno, creo yo, a muchas personas hablaba y decía, ay, por favor, que se calle, ya está, listo por hoy. Sí. O a veces estas personas que vos te encontrás en el colectivo y decís, uy, que no me vea. Sí. O las personas que se te sientan en el colectivo al lado y te habla, no te conoce. Me pasó. ¿Vos sabés qué me pasó? O en la fila del supermercado. ¿Y qué hiciste? Me pasó algo insólito. Voy viajando y una persona que tendrá, no sé, un chico, 3 años más que yo, me mira los pies y me dice, ¿dónde compraste eso? Me parece como... desubicado. Como algo como propio de mujer o como no estaba acostumbrado. ¿Vos qué sabías que era? Y me seguía preguntando, ¿y son cómodos? Bueno, pero capaz que le gustó tu zapato, ¿qué tiene de malo? Me sorprendió. ¿Y vos le hablaste por lo menos? Le respondía. Pero, sí. Sí, claro. No sé. Puede ser, depende el pie. ¿Tenés juanete? Sí, más o menos. Así para ¿cuánto calzás? Para tu pie no hay. Bueno, eso me desconcertó. Bueno, mirá, no estás acostumbrado. Pero hay no gente que quiere saber. Capaz que nunca vio ese zapato que vos tenías. Y encima yo no le tengo mucho aprecio a lo que tenía puesto. Ah. Se lo hubieras regalado. ¿Cómo alguien se fijó en esto? Eso me dio más. Claro. Elogíame otra cosa que yo me siento también. Decía, por vos que tenés buen gusto. Bueno, se ve que para la persona tenías buen gusto porque le gustó el zapato. Claro. Sí. O habrá querido decir, ¿qué es esa cosa que te compraste? ¿Dónde compraste? ¿Qué hizo iniciar un diálogo? ¿Qué te pusiste? Y arrancó por los zapatos. ¿Te animás a salir con eso? Que, ¿viste? Uno no es sabe. Es valiente. Es muy raro. O también la gente te dice, ¡qué humedad! Te sientes al lado tuyo y dices, ¡qué humedad! ¡Ay, no me digas! Pero por esto es que hoy la mayoría opta por ir escuchando música constantemente. Claro. Yo me tendría que poner música. Y viste que ahora están los auriculares que son más grandes. Ay, ¿vos sabés que vino la moda otra vez de eso? De cuando yo tenía 15 años más o menos. ¡Qué impresionante! ¡Oh, Mabel! ¿Te acordás? Obvio, si yo usaba. Está bien que se venga esta moda de los grandes porque los que van en el oído dañan. Sí. Así que es bueno. Sí. Y ahora que hace frío te lo pones y de estos? Paso te... ¿Nos vamos con esto de la radio? Ay, no escucho nadie. Escucho la radio. El programa que sigue dice, Diego, perdón, los se lo llevaron. Seguimos leyendo mensajes porque si no la gente dice, ¿por qué no se calla la gente? La gente, ¿quién quiere que se calle? Esto que están hablando. ¿Qué me importa el zapato? ¿Qué me importa eso? No, yo quiero seguir. Bueno, Dana Juárez. Ya dijiste. Cierto. Pasa que quería decir mi jefe de vuelta, ¿no? Gastón López, a mi jefa. O sea, tiene jefa. Pero de por vida casi nada. Ay, no, pobre mujer. ¿Cómo le va a dar, cómo le va a dar instrucciones para que trabaje? Encima se escracha solo. Si la jefa está escuchando. Va preso. Sí, está en el horno. Erika Dayana Molina. A mi viejo. Jaja. Mira un jaja como. Ay, bueno. Habla mucho su chiste, papá. Chiste, dijo. Chiste, le dijo chiste, el papá. Seguí hablando, por favor. Y Emma Ceneice dice: callaría a todo el mundo. Ay, no, pobre. Callen, viste, hay un momento que uno dice: callen al mundo, claro, por favor. Está como estresado, estrés auditivo. Que se vaya a una montaña. Sí, sí. Se tome unos días. Necesita silencio. Sí. Que se vaya a pescar. Sí, es hermoso, Mabel. No, pescar es lo más que existe. No, mi marido le encanta. No, yo no, no. ¿No te gusta? No. Con razón nunca hiciste una iniciativa para ir a pescar. No, no. Sí, si él quiere ir, puede ir. Yo no lo impido. No, pero a mí me encanta la pesca. No. Me desestresa. Me da asco tocar todo lo que tiene que ver con la mojarrita, sí, la con el pescado. Nada de te da cosa. Yo como pescado, pero viste, encarnar, todo eso es un asco. No, no me gusta. No es lo mío. Bueno. O sea, ¿no agarrarías un pescado y jugarías? No. Ay, es lo más, Mabel. Para encarnarlo, la lombriz, la carnada, todo eso no. ¿No? Y ahora que viste que estas nuevas, que cuando vas a pescar y la gente que pesca sabe que esto es verdad, las tripas de los pollos ahora te venden para la pesca. Peor. No, no. Nunca te funciona nada. ¿Nunca fuiste y compraste lumbri? ¿Lumbrí? Sí, sí. Y dicen, acá vendemos lumbrí. Y dicen, dame lumbrí. No, eso de mi marido y mis hijos. Yo no. No, yo ni bajo, no toco. Sí, yo he ido y he encarnado y he pescado. No, valiente, gracias. Sí, y me encanta esto de andar en la naturaleza. Bueno, la gente está diciendo, me manda un mensaje. Por favor, cállense. Cállense, por favor. Así que vamos a escuchar a León Gieco, Hombres de Hierro, que esta música cuenta estas personas que no escuchan, justamente. Son los hombres de riesgo que deberían escuchar, pero no escuchan. No escuchan. muda se ensucia en el cielo, como la sangre en la tierra. Dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas su cabeza. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el llanto. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el llanto. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Estás escuchando Crisálida 105.9. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy bien, nuevamente estamos en nuestro nuevo bloque, pero ahora estamos tratando un caso particular o que nosotros, la Sociedad de Pilar, hemos visto el año pasado, el caso de Carla Millers. Ahora estamos con Claudio y con Marta, sus padres. Ella el año pasado, si digo algo, me lo pueden corregir, obviamente, ¿no? Ella el 12 de junio del año pasado sale de trabajar, tres personas la agarran, ¿no? La llevan a una casa. Tres personas, no. ¿Dos? No, una la es decir, la sigue, es como que la sigue. Es como que la sigue. Ella baja del colectivo, cruza la ruta como correspondía, es decir, nunca lo hacía porque siempre la íbamos a buscar, pero cruza y esta persona que la describen, bueno, sale adelante de ella y ella cruza, va atrás a 20 metros, más o menos 30 metros, ella caminando detrás de él. Y bueno, después se pierde, hacen una cuadra que es como 100 metros, más de 100 metros, porque son cuadras de campo. Esto es cerca de tu casa. Sí, la interceptan y bueno, ahí ya se pierde el rastro de ella. Claro. Así y no son tres, es decir, se presume que son más personas las que la agarran. ¿Sí? Ah, tres son los imputados. Claro. Y es a ella la llevan a esta casa abandonada, ahí donde la matan, le prenden fuego a su cuerpo, y ustedes luego la encuentran, y hoy estamos, decimos estamos porque nos unimos a estas voces de pedido de justicia, ¿no? Sí, sí, es así, es decir, lo que nosotros, la deducción que nosotros sacamos es que a ella no la matan ahí, a ella la matan en otro lugar. Vos decís que a ella la trajeron hasta ahí. A ella la trajeron hasta ahí. A ella la depositaron porque tampoco fue arrastrada ni... Ella fue depositada en forma de cruz. Así la encontramos. Y bueno, y todo alguien, lo que ya saben. ¿Alguien, o sea, alguien vio todo esto? O sea, ¿alguien vio a la persona que la seguía? ¿Alguien vio algún movimiento raro cerca de donde dejaron... ¿Dónde la dejaron a ella en la casa? O sea, ¿hay alguien que haya visto algo como para pasarles algún dato más, como para colaborar con la causa? ¿O? No, es un barrio que realmente no vale la pena ni mencionarlo. Porque una atrocidad como lo que le hicieron a mi hija no tiene nombre. No, seguro. No hay, es decir, más allá de lo que le pasó a Gisela Vallejos, a Lovera, que también es una atrocidad porque son vidas que se pierden de chicas, como al señor Desiderio Soriano también, a Basualdo, y muchos casos más que no se saben. Es verdad. La verdad que el barrio no merece ni ser nombrado, porque la gente que vive ahí es gente que no le interesa lo que le pasó a mi hija y lo que le pasó a una chica que violaron también. Es decir, después de la muerte de mi hija, es como que mi hija fue un tapón que se sacó. Claro. Y empezaron a aparecer drogas, venta de drogas, infinidades de cosas. Uh-huh. ¿Vos vivías cerca de este barrio? A 4 cuadras de donde encontramos a mi hija. Uh-huh. Es decir, por eso es que nosotros decimos que la depositaron, más allá de que no la única sangre que se vio es de su cabeza, del piedrazo que le pegaron. Uh-huh. El cuerpo, cuando realizan la autopsia, no tenía una gota de sangre. ¿A dónde está esa sangre? Claro. Para el colmo, también lo que ustedes cuentan o lo que yo leía, ¿no?, que a Claudio le dolía muchísimo, es el hecho de que al tercer día de que tu hija fue asesinada en esta casa, fueron unas máquinas y la arrasaron, la sacaron. O sea, todas las huellas que quizás podría haber ahí, ya no está más. Exacto. En realidad, cuando se realiza una pericia, las pericias en un cuerpo, te lo puedo decir porque lo investigamos realmente a fondo, con peritos, familiares, ¿no? No por la ley, porque si es por la ley estamos como estamos ahora, sí, vamos a decir. Tienen que recabar todas las pruebas en ese momento. Claro. El lugar del hecho se preserva para volver a ver si queda algún rastro, claro, para volver a levantar algo, exacto, algo que no tuvieron en cuenta, exacto, y que volver a verlo. Y no fue al tercer día, fue al cuarto día. Ella fallece el domingo, el miércoles a las 11 de la mañana, cuando la doctora Sayago toma la causa, derrumban la casa. Uh-huh. 11:30 de la mañana me están derrumbando la casa, sin previa autorización, sin una cosa legal que autorice a las personas del municipio, exactamente al señor Castelich, uh-huh, a derrumbar en un predio privado, porque eso no es de la municipalidad, a instalar las máquinas. ¿Había algún pedido de los vecinos de derrumbe, algo de eso? ¿Era una casa abandonada eso? ¿Cómo era? Era una casa abandonada, sí. Había un cuidador también. Sí, había un cuidador en la cual desarmaban autos. No sé qué arreglo habría, no tengo ni idea en ese sentido. Hasta ahí no llegó la investigación de los dos. Sí, sabemos muy bien que tengo pruebas y tengo grabaciones en la cual la gente que firmó supuestamente un escrito hecho por la municipalidad o por personas que tienen que ver con el obrador, uh-huh, para derrumbar la casa en pedido, los pedidos habían sido posteriores. Hacía como 2 o 3 años que venían pidiendo el derrumbe, uh-huh, de esta edificación, la limpieza del predio en, claro, general. Que tienen árboles, que quede limpio, que pongan luces. Exacto. Ellos usaron esto como diciendo que ellos pidieron luego del asesinato de tu hija. Esto quiso aparentar el señor Castelich, como que la gente, textuales palabras de la gente, las firmas que tengo y las declaraciones, fue el señor Castelich a pedir por favor, después de 15 días de la muerte de mi hija, que le firmaran un pedido por la familia que derrumbaran ese lugar porque era una atrocidad lo que habían hecho. Nosotros en ningún momento tuvimos comunicación. No, te lo arreglo. Castelich, después de 15 días, uh-huh, ya había cometido el hecho a decirle a la gente que por favor lo ayudara, que había cometido un error, que iba a ir preso él y que el señor intendente se le iba a abrir de pierna, como dice. Que iba a ir preso por cometer un error, haber tirado las pruebas. Que lo ayudaran, por favor, que le iba a conseguir o le iba a arreglar lo que era la calle, el asfalto y todo eso. Se lo dice a una persona. Uh-huh. Esa persona después se ve que dice otra cosa a la gente, bueno, no van a arreglar la calle, no van a arreglar esto, no van a hacer lo otro, si podía. El mismo documento que ellos presentaron en fiscalía dice que era para limpieza, no para derrumbe. Sí. ¿No es cierto? Y la persona que levantó las firmas, bueno, aludiendo que después iban a cometer un asadito, dijo que Castelich estaba desesperado y que, bueno, que a la gente le dijo eso. Es más, se pasaron el papel mano a mano y el documento lo falsificaron en un taller de chapipintura. Lo hizo un mecánico. Lo hizo un mecánico con su computadora. Lo dice el señor con las textuales palabras. Sí. Es decir, está firmado lo que dijo este señor. Más allá del error de Castelich, en el lugar tampoco había policías. Porque si hubiese visto policías, no tendrían por qué haber derribado. Claro. No es cierto. Entonces, acá hay un problema en conjunto. A ver, ¿por qué supuestamente la fiscal Sayago, que es la que toma la causa, al día siguiente, dice, yo no di ninguna orden? El fiscal Washington Palacios dice, también fue una atrocidad y yo no di una orden. En el momento que se pasan la documentación, es en el momento que derriba. ¿Quién dio la orden? ¿Y ustedes tienen sospechas del motivo por el cual lo hicieron? No, no. Es decir, sospechas, de sospecha vivimos nosotros. A ver, yo puedo sospechar, ya sospecho hasta mi propia sombra. No es cierto. No tengo respuesta nunca concreta. Hoy, cuando estábamos en la audiencia, en la Cámara 3, le voy a decir una cosa. La fiscal dice, tengo nuevas pruebas, por eso le pide al juez que... para llevarlos a juicio oral. Le dice, tengo una, y bueno, dígame qué nueva prueba tiene. Dice, para analizar la ropa, hacer pericias sobre la ropa de la víctima. Donde yo, cuando me encadené, y anteriormente venía diciendo, ¿dónde estaba la ropa de Carla? Que en la causa no aparece como prueba inicial. Porque claro, y que es bien, importante. Claro, ni bien se encuentra Carla, las pericias creo que tienen que partir desde la edificación, la ropa, la víctima, todo lo que está alrededor, todo lo que sigue alrededor, y la ropa y la víctima no figuran en la causa. En su momento, cuando yo le pregunté, dice, no, si no lo toman como relevante porque no encontraron nada, no lo ponen. Digo, pero a mí me parece raro, si no encuentran nada, tiene que decir en la causa. Claro. Bueno, entonces, lo mismo le dijo el presidente de la Corte en ese momento. ¿Cómo? Un año después. Claro. Entonces dice, lo que pasa es que en ese momento estaba mojada la ropa, pero sí, sigue mojada, le dice. Un año la ropa sigue mojada. Ya está podrido. Claro. Está guardado en una bolsa encima. En ningún momento la ropa de Carla estaba mojada. Yo, con todo horror lo digo, hoy lo podemos hablar, pero yo tuve que sacar a mi esposa de arriba del cuerpo de mi hija. Sacar a mi esposa, a mi hijo, a mi hija. Yo estuve una hora arriba de la edificación. Sé cómo estaba Carla y sé qué es lo que le hicieron a Carla, y le puedo asegurar que en ningún momento la ropa estaba mojada. Claro. Porque si la rociaron con combustible, claro, lo que estaba chamuscada la ropa, no mojada. Y un año, y así mismo los bolsegos estaban sequitos y no tenían hollín en la planta, los bolsegos, cosa que significa que Carla no caminó ahí arriba. Claro. Hay muchas cosas... en contra con respecto al proceder de las pericias, que después de un año empiezan a querer hacer cosas que uno sale a la calle cuando se encadena y grita. Claro. Entonces es de ahí. Ahora, más allá de esto, ¿no? Quizás toda esta reacción tuya pudo producir algún resultado, podríamos decir, ¿no? Ahora todo esto, si vuelven a reinvestigar todo esto, quizás pueden alcanzar a encontrar algo, a rever algo o no. Las personas están, aparte de las personas de la pregunta de Mabel, ¿no? ¿Siguen presas estas tres personas? No, nunca estuvieron presas. Estuvieron detenidas 20 días nada más. Esperaron a que nosotros nos retiramos de mi casa, es decir, nos pudiéramos cambiar, y le dieron la libertad. La misma fiscal pidió la falta de mérito para poder dejarlos libres. Yo te preguntaba con respecto a estos, a la ropa y demás, que ahora van a tener en cuenta para investigar. O sea, ¿podría llegar a esclarecer algo eso o no? ¿A cambiar la historia? Claro. Yo le soy sincero, yo ya no sé qué tipo de juego es este. Claro. Porque si tardamos... Si sirve o no sirve. Claro, si tardamos un año, vamos a ser realistas. Yo no sé si realmente son culpables o me quieren poner culpables. ¿No es cierto? Después de un año, el primer paso que lo tenés que hacer el primer día, lo vas a hacer un año y 15 días después. Claro. Es como fijarse si mi hija tenía semen encima ahora. Claro. Demuestra realmente la incompetencia de la fiscal. Sí, totalmente. Y de todo, desde el principio. Decir, la fiscal, es decir, el doctor Washington Palacio, en su principio yo había considerado que había trabajado como correspondía, pero me remito a los hechos. Claro. Él no trabajó como correspondía, y bueno, la fiscal que me tocó terminó de destrozar lo poco que hizo esta persona, que tendría que haber puesto énfasis en lo que realmente valía. Es decir, es como que mi hija les importa nada. Claro. Como la hija de tantos que murieron, como la hija de Susana, la de Dale Cristina. Es decir, la vida de una persona para estas personas no vale les nada. Importa. Si ahora está actuando esta fiscal, es porque debe tener algún tipo de presión encima. Si no, porque no se explica por qué no actuó. Es una falta de respeto. Incluso yo hoy tuve que contenerme porque realmente no la tolero. Pedí más de una vez que me la sacaran al doctor, al ministro Casar, le pedí específicamente que hiciera todo lo posible para destituirla. No la pueden destituir porque él es un ministro, no tiene ese poder, pero sí puede pedir que la saquen. Con otra persona. A la Procuraduría. Exacto. Sí, y no, la verdad que parece que no la pueden tocar, no sé qué es. ¿Y ahora qué pasos siguen para ustedes con todo esto? No, ahora tengo que esperar 15 días más, pero después viene una feria, que sería en julio, entonces se lleva 25, 30 días, para que me digan realmente lo que va a suceder, porque en realidad tiene que suceder. Si bien son estas nuevas pericia que van a hacer sobre la ropa que puede determinar otra cosa, yo ya no lo creo. No creo que los imputados lleguen a juicio oral. No. Yo no lo creo como papá. Más cuando tenemos una causa donde ya no se habla de 3 imputados, sino se habla de 20 personas. Claro. ¿No es cierto? Se habla, no de imputados, ¿no es cierto? Hay muchos rumores en Pilar de muchas cosas que no los ponemos nosotros, sino simplemente la gente y los fiscales que te hacen ver de que hay, no sé, como mínimo 20 personas para investigar sobre un caso. Es mucha gente. Y nunca la investigaron. Nunca hicieron nada. ¿No es cierto? Entonces te encontrás con una causa desmembrada, es decir, una causa rota, destruida. Por eso hicieron lo que hicieron con la edificación. Claro. Es decir, dividir una edificación donde se encuentra un cuerpo, sacar que es el lugar del hecho, sacarlo de la causa y hacer una causa paralela con respecto a eso y encajonarla, donde tendría que estar en la misma causa de Carla. Ahí se tendría que haber hecho la investigación del derrumbe de la edificación. Y haber llamado al señor Castelich, más allá de su error o de lo que haya Seguro. Sido, sí, sí. ¿No es cierto? A declarar lo que tiene que declarar. Si él dijo, a mí me llamó, pues me lo dijo personalmente, a mí me llamó una mujer, la mujer de un camionero, y me dijo que tirara. Es decir, mañana usted lo puede llamar y decirle, ¿sabe qué? Necesito que me tires el edificio Pil de uno porque me molesta. Claro. Eso fue el primer relato que te hizo, el segundo relato. El primer relato fue cuando fue llorando a casa. A decirte que se equivocó y que la gente lo apabulló y lo intimó para que él derrumbara la casa. Es decir, son dos testimonios totalmente distintos. Claro, que tampoco saben si esto es verdad. No es verdad. Porque la gente misma que firmó con la planilla, nosotros fuimos a preguntarle, lo negó. Es más, creían que nosotros fuimos los que pedimos el derrumbe de la casa. Es una atrocidad. Sí, sí doy fe de una cosa y lo digo siempre en todas las notas. Y además, cuando estoy gritando en la calle, también lo digo. El señor intendente, cuando muere Carla, el otro día se acerca a mi casa. Adelante de familiares y de gente, él le da una orden a Castelich de limpiar el predio, pero desde atrás. Y allá, adelante, que no llegue, que no toque. Ahora, lo dice adelante mío y lo tengo que decir públicamente. Porque lo dijo adelante mío, yo no... De tu papá, de tu mamá. Y esto no se trata de defender al señor intendente. Más allá de la suspicacia de que dicen, de alguien salió la orden. Sí. ¿No es cierto? Porque toda la suspicacia es siempre la misma. La gente piensa, bueno, sí, vos podés decirme, pero ¿de quién salió la orden? Claro, de alguien salió. Director de Obras Públicas, ¿de quién salió la orden? Claro, o sea, no se sabe. Vos sentís que todos como que se lavan las manos y una pelota le tiran a la otra. Siguen y matando a mi hija día a día. Esa es la verdad. Por eso el viernes tomé la decisión. Tomé la decisión. Más allá, si el señor intendente se siente ofendido, lo lamento. No es intención de nosotros ni molestar a los pilarenses, pero yo el viernes voy a montar no una tumba, sino todas las que pueda. Adelante, frente al Palacio Municipal, ¿no es cierto?, como corresponde, tratar de no molestar al tráfico, simplemente quiero que el tráfico lo vea. Si en todo caso no tengo lugar, cortar el tráfico, y que ven, y le propongo al señor Castellich de que venga con su topadorita y me tire las... Como hizo en el terreno. Como hizo en el terreno. Lo había leído esto que vos estabas contando, justo le contaba a Mabel que uno que lo lee, ¿no?, le parece algo terrible, ¿no?, que a otras personas como que no le afectaran. Yo creo que es tan triste ver tantos casos en Argentina, como el caso de Susana, que ahora nos va a contar, el caso de su hija, y yo creo que a veces, lamentablemente, el argentino se levanta y escucha tantos casos, que un caso tapa al otro, en realidad, sí, ¿no? Es así, entonces, se acostumbra. Exactamente, y no debería ser así, yo creo... Que te acostumbras que todos los días... Tal cual, es como... Normal, no es normal. No, para nada es normal. Por eso, Susana, si querés, nos puedes contar un poco tu caso... Para refrescarnos a tantos, como te digo, un caso tapa al otro y muchas veces... Lo que pasa es que hace 11 años, en el año 2000, Gisela salió a bailar, tenía 18 años. Y bueno, se encontró con una bestia, lacra, yo ya no sé cómo llamarlo. Yo después de luchar 4 años, su novia lo denunció. Este individuo se crió en el Carlos Pellegrini cuando este colegio funcionaba... como uno de los mejores colegios de Pilar, pero también había menores que eran abandonados, de familias disgregadas, que los abandonaban. Bueno, se crió acá, por eso no sé si no tiene su parte de su familia acá. Este es mi temor, porque le está pidiendo su libertad. Bueno, la mató. Yo estuve 10 días buscando a Gisela, estaba acá a 3 cuadras de pleno centro de Pilar, a menos de 3 cuadras de la comisaría primera, quien nunca buscó a Gisela. En el caso de Gisela, por eso digo que la justicia no cambió mucho. Hubo 2 años un remisero detenido, José Eduardo Vega. Había 2 testigos o 3 con identidad reservada que decían que Gisela subió a este remis. Bueno, Vega estuvo 2 años preso. En el juicio se develó la verdad. La justicia le pidió perdón a Vega porque Vega no había matado a mi hija. Entonces por eso digo, yo tuve que luchar muchos años, mucho tiempo, donde vos vas aprendiendo, desgraciadamente, porque tenés que aprender muy rápidamente para que no te engañen. Muchas veces me engañaron, muchas veces. Seguro que no es algo tan hoy él sencillo. Pide, o sea, hoy mi lucha, fuera de reacompañar a los Milen, yo los quiero un montón porque son papás que están luchando... Que el caso los unió, ¿no? Los entiendo, me pasó lo mismo. La diferencia es la experiencia desgraciada que tengo. Yo puedo ayudarlos desde ese lugar. Claro, dándoles el consejo. Sí, diciéndole, no les crean, manéjense con los hechos. Hechos, porque palabras bonitas hay un montón. La justicia vuelve a demostrar, yo lo que veo asombrada... que después de 11 años nada ha cambiado. Es lo mismo. Las pericias tardan 1000 años. No hay crímenes perfectos. Esto me lo dijo un forense que es de acá de Pilar. Hay malas investigaciones. Y lo que veo que lo de las malas investigaciones es continuo. Hay un poder judicial devastado, ineficiente. Entonces yo me pregunto, esto como una ciudadana común, si no quieren trabajar, porque estos señores tienen que trabajar. Seguro. Que dejen lugar a gente seria, que se tome seriamente que una muerte es la pérdida de una vida, no es una pavada. Y dejen el lugar a gente que quiera trabajar, que no vayan por un sueldo y nada más. Porque esto es lo que yo veo desde mi humilde mirada. Seguro. Yo mi problema hoy, ahora, año 2012, es que este individuo le tocó el 2x1, pide su libertad, está tramitando su libertad condicional en el Tribunal de Ejecución número 2. Segundo problema, casación tuvo 5 años la causa para no dejarla firme. Hoy tengo un voto, necesito 3. Estos señores también no trabajan, no leen las causas, no sé. Yo a los Milen los acompaño, como a las otras familias, tengo un cierto cariño como especial, viste que sí, a veces te identificás. Sí, sí. Porque los veo, después de muchos años encontré a alguien que me siento identificada porque los veo con garra y que quieren justicia. Sí. La justicia debe trabajar y el poder político acompañar. Sí. Porque adelante, o sea, yo lo aprendí porque lo vi. Sí. Levantan un teléfono, lo vi. Sí. Me han ayudado en su momento. levantan un teléfono y pueden ayudar un montón. Sí. Esto es mentira, que la justicia es independiente. Es lamentable. Es verdad. Debería, pero no lo es. Yo creo que por eso nos unimos, ¿no?, a esta voz de pedido de justicia. Creo que nosotros nos identificamos con ustedes y estamos para que del otro lado, quizás muchos, quizás no estaban, no creo que no estén enterados, pero quizás se olvidan, ¿no?, que podamos gritarlo desde acá, ¿no?, y pedir esta justicia y que hagan algo, sí, también. Y también esto de que a veces por el temor de decir, bueno, yo vi algo, pero mejor no vi nada. Claro. ¿No? Entonces, el que a veces uno termina sin tener compromiso con el de al lado, pero mañana me puede pasar a mí. Entonces, creo que en esto, si uno, si hay alguien que está escuchando esto y de repente, no sé, vio algo, recuerda algo, escuchó algo, sabe algo, que se acerque, ¿no? Yo creo que nadie va a ponerlo públicamente si la persona no quiere, pero todo lo que se sepa sirve, ¿no? Todo lo que se sepa sirve. Sobre eso, si me dejan decir. Sí, sí, por favor. Sobre eso, se corrieron muchos rumores sobre el caso de qué es lo que le hicieron a Carla. Hoy está mi señora acá adelante, como me está acompañando desde el primer momento, Susana, y lamentablemente fui muy sutil muchas veces en hablar cosas y reservarlas para no herir a la otra persona. Pero el dolor que vive mi familia y mi mujer lo tuve que levantar yo. Entonces, para que vean que acá no hay una familia destruida, porque no me la van a destruir, que es lo que quiere mucha gente. Y aquel que vio algo, le voy a decir realmente la verdad de lo que le hicieron a Carla. Si ustedes me lo permiten. Sí, por favor. Se lo digo. A Carla, como dijo mi señora, la interceptan 1, 2, 3, 10, no sé qué cantidad de personas o en qué. ¿No es cierto? A Carla le hacen, le dan 10 puñaladas en el cuello, una en el tórax, en el abdomen, en el costado, en el hígado, en los glúteos. Tenía 8 heridas en cada mano. No bastó hacerla sufrir, no bastó hacerla sufrir, que le reventaron la cabeza con mampostería, con piedras, y que no le bastó y la prendieron fuego. Esto para el oyente que realmente es, que entienda por qué peleo. No por plata, no, no por, sí, por, porque no, mucha gente sí habló por plata. A mí el intendente no me consiguió la casa, me lo consiguió el Estado. Nosotros tuvimos que caminar para buscar una persona que quisiera la casa donde me mudé, más un tanto por ciento que me brindó el Estado. Es decir, nosotros queremos justicia por Carla y no voy a permitir que nadie pisotee el nombre de mi hija, que es lo único que me queda. Sí. Porque un hijo es muy sagrado, y para las mamás que están escuchando, que se unan a este pedido, porque es muy importante, porque como dijiste vos, vos no sabes si mañana te puede llegar a pasar. Hoy tengo fuerzas para decirlo públicamente y no tengo miedo que me pase algo. Más allá de que tengo familia y tengo hijos, pero ya me destruyeron, nos destruyeron a nosotros. No crean que realmente con lo que nos hicieron y lo que vimos y lo que tuvimos en nuestras manos ese día fue simplemente a una persona que la habían asesinado, como piensan comúnmente. No. Fue con total alevosía y desprecio hacia el ser, sí, humano. Exacto. Entonces, no puedo quedarme callado, no puedo salir y golpear las manos como cualquier otra marcha. Sí. Más allá del dolor de Susana, más allá del dolor de todas las personas que me acompañan, que el fin, lo digo siempre, es el mismo, fue la muerte. Pero la osadía en el caso Carla no puede quedar cerrada. No, por supuesto. Tiene que haber culpables. Seguro. Bueno. Ninguna muerte debe ser en vana, ¿no? No debe existir. Tiene que haber por lo menos una respuesta. La verdad que les agradecemos mucho. Sabemos que bueno, la oportunidad de poder hacerlo una vez más, una voz más, de que puedan escuchar. Sabemos que hay mucha gente que está escuchando. Y que, bueno, quizás lo que decíamos, ¿no?, que hoy les pasa a ustedes, mañana le puede pasar a otro, le puede pasar a cualquiera, que realmente, bueno, como gente de Pilar, merecen y necesitan el apoyo, y que si hay alguien que está en las condiciones de poder hacer lo que se debe hacer, bueno, que por favor lo haga, porque realmente lo merecen, ¿no?, como ciudadanos, como individuos, como personas, como padres, merecen que sea justicia. Así que les agradecemos mucho y estamos a su disposición para que podamos ayudarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, nos estamos despidiendo en esta tarde. Estabas escuchando Crisálida y la verdad que nos unimos a estos padres que piden justicia. Y la verdad que es difícil escuchar toda esta situación tan, tan dura, tan inconclusa. Pero realmente, como decimos siempre, ¿no? Confiemos en un Dios que es poderoso, que como dice la palabra de Dios, es justo y que Él puede hacer justicia, ¿no? Quizás hay cosas que nosotros desconocemos y escapan a nuestras posibilidades, a nuestros recursos, pero hay un Dios que es justo y que puede hacer justicia. ¿Sí? Y esa, en esa creo que está nuestra confianza, ¿no? Así que bueno, en esta tarde te dejamos y si realmente ves algo, lo que fuere, quizás no vas a ver algo de este caso, pero quizás sabes que hay una mamá que está siendo golpeada, que hay un nene que está siendo maltratado, que hay una realidad que no corresponde, creo que es tu responsabilidad como ser humano poder colaborar y poder ayudar y no permitir que haya violencia sobre las personas que están a tu alrededor. Así que nos despedimos hasta el próximo martes. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Puentes de Chilabert es una asociación civil.